Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrado por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el solsal, por Collejo de Esmeralda, allá por el Manihuara. Cuando asoma en las montañas, y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. En estos campos tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes sabanas de estos florecientes montes. El alma mira estasiada la vuelta de la alborada, mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asoma en las montañas, y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra y el campo luce dorado desde la montaña verde. Si al mirar el río y bello el monte sombrío, que en la alboleda se pierde, qué linda la alborada, qué primor, cuando asoma las montañas, y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.